Buen día, hermanos. Dios les bendiga. Leo en Romanos 5, del 1 al 5. Paz y alegría, dice, que esto sea así en esta mañana. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza, que no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Amén, es palabra de Dios. Bueno, buenos días. Es un gusto para mí estar aquí. Hace poco, el año pasado, llegó a mis manos un libro que yo lo recomendé a muchas personas, que se llama Cuando no se puede parar de sufrir. Y me llamó muchísimo la atención, ya empezando del título, que quizás está siendo de entrada una resistencia a lo que nosotros hoy en día pensamos como sociedad, de que el dolor no tendría que estar, no tendría que verse, no tendría que pensarse, no tendría que hablarse, que todo debería tener un final feliz, ¿no? Y deberíamos estar bien. Es como lo que no se dice, pero se sabe que está en nuestras mentes y en la cultura de nuestra sociedad. Y este libro es un análisis sobre el libro de Job. Muy recomendable realmente, no voy a hablar de esto hoy. Pero sí quisiera hablar sobre el tema del dolor, porque una de las cosas que me llevó a pensar en forma muy profunda es acerca del dolor y de la importancia de este tema en nuestra sociedad. El dolor en realidad es un tema que le hizo devanar los sesos a la gente de toda la historia, ¿no? De hecho, en la Biblia, el libro de Job, al que hace referencia este libro, es uno de los libros más antiguos de la Biblia y quizás es de los más antiguos que la humanidad haya llegado a seguir manteniendo. Y el tema del dolor me parece un tema fundamental a la hora de pensar quizás en esta frasecita que Gerardo recién leyó, que hoy en día quizás lo más pesado para encarar es no tanto si Dios existe como si Dios realmente es alguien a quien valga la pena, si tiene utilidad pensar en Dios. Sí, nosotros que estamos acá por alguna razón estamos, pensamos que sí, pero bueno, nosotros estamos acá, pero vivimos en un contexto mucho más amplio que nos está permanentemente cuestionando y levantando preguntas a las cuales nosotros tenemos que dar algún tipo de respuesta, ya sea para nosotros mismos o para quien está al lado nuestro, ¿no? Y pensando en esto, pensando en qué iba a hablar en esta semana, de pronto me di cuenta de que estábamos atravesando por un momento histórico y que tenía mucho que ver con mi familia. Y esto es el pedido de reconocimiento del genocidio armenio. Ustedes saben que yo provengo de una familia armenia por el lado de mi madre y me crié toda la vida con las historias de mi abuela. Historias que yo en realidad las tomaba como cuentos, muchas de ellas. Después, cuando iba siendo más grande, las historias se iban poniendo un poquito más densas. Historias que de alguna manera daban cuenta del dolor, pero también de la esperanza. Y cuando esta semana me adherí, digamos, de alguna manera a este pedido, a este reclamo, por la memoria de aquellos que padecieron en ese genocidio y de aquellos que tuvieron que escapar del genocidio, me vino todo eso a la cabeza. Y me vino otra vez la pregunta de por qué, frente a los horrores que no solo los armenios han vivido también los judíos, han vivido los pueblos originarios, sin ir más lejos, genocidios que nosotros todavía no hemos asumido ni reconocido, genocidios que no quisiéramos que existan más, pero que lamentablemente en la actualidad siguen existiendo. Y me hizo levantar la pregunta de por qué algunas personas o familias pueden superar los horrores con una actitud de fe, de esperanza y de construcción de un futuro, mientras que otras, que vivieron los mismos horrores, se quedan pegadas a la amargura. Y bueno, cuando hablamos de un genocidio, estábamos hablando quizás de lo más grave que podríamos pensar que una persona puede sufrir. Pero a veces hay otros problemas que quizás no tienen tanto peso histórico, pero que tienen un peso histórico muy importante para nosotras y para nosotras, y que son como catástrofes que nos suceden y a las cuales nosotros también tenemos que dar una respuesta. Y la respuesta tiene que ser de acuerdo a lo que nosotros... la respuesta se va dando de acuerdo a lo que nosotros vamos pensando. Leí una frase muy impactante de Santa Teresita que dice: sufrir pasa, haber sufrido queda. Y creo que todos los que estamos aquí en este lugar podemos asentir con que esto es así. El sufrimiento generalmente tiene un límite y una finalización. Cuando lo estamos sufriendo nos parece que no, ¿eh? Nos parece que no termina nunca y que por qué lo tenemos que seguir viviendo. Pero generalmente el sufrimiento tiene su límite. La misma Biblia nos dice que Dios no nos va a dar más de lo que podemos resistir. Pero el haber sufrido queda. Ahora, si queda bien o si queda mal, eso depende de los caminos que vayamos tomando. Caminos que a veces parecen cerrados, caminos que a veces parecen que no existen, parece que no hay más salida, pero Dios siempre tiene alguna senda para poder transitar. Pero también hay otros caminos que están pegados al odio, a la falta de perdón, a la amargura, al sentimiento de vivir siempre como víctimas. Y creo que en esto del sufrimiento todos podemos pensar en distintas actitudes que se pueden adoptar frente al sufrimiento. Yo les quiero hoy compartir algunas reflexiones sobre una familia que no se quedó pegada al resentimiento ni a la amargura, sino que salió adelante y aún hoy nos trae algunas lecciones para aprender en nuestro tránsito, ya sea cuando transitamos por el sufrimiento o cuando acompañamos a otros o a otras en el sufrimiento. El acompañamiento en el sufrimiento es un punto muy importante que como iglesia tenemos que pensar. Yo muchas veces pienso en los amigos de Job, la buena cosa que hicieron cuando frente a la catástrofe que vivió Job, que perdió todo, ellos fueron y se quedaron una semana sin hablar nada, ¿no? Eso me parece algo fantástico. Lástima que después se abrieron la boca y bueno, cuando abrieron la boca empezaron a culpar, a decirle lo que Job tenía que hacer, a explicarle. Y la verdad que cuando nosotros pensamos en los tiempos en que sufrimos, nada de lo que los demás nos dicen nos sirve gran cosa. No importa, no sé, ¿están de acuerdo conmigo? Es como, escuchamos a los demás, pero estamos como en una especie de limbo, digamos, que no nos toca nada. Pero sí nos toca un abrazo, sí nos toca un silencio, sí nos toca una oración, un apretón de manos, ¿no es cierto? Una mirada. O el saber que el otro no se olvidó de nosotros, ¿no? Hay muchas cosas que nos tocan y que no pasan para nada por todas estas elucubraciones que nosotros hacemos sobre el tema del dolor y sobre el tema de Dios. Porque otra cosa que pasa con el sufrimiento es que cuando nos sentimos así como aplastados, como una hormiga cuando estamos sufriendo, las preguntas que se nos levantan son muy distintas que las preguntas que tenemos cuando está todo bien o que las preguntas que tenemos cuando somos espectadores del sufrimiento. Una pregunta muy común, ¿por qué Dios permite que sufran los inocentes? ¿Les parece que es una pregunta que uno hace cuando está sufriendo? Generalmente no. ¿Qué preguntas hacemos cuando sufrimos? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Para qué? ¿Dónde estás que no te veo? ¿Por qué me sos como una niebla? ¿Por qué me pareces como lejano? A veces como un enemigo. ¿Por qué me abandonás? Son todas palabras que nos recuerdan a preguntas de gente que sufría también en la Biblia, e incluso al Señor Jesús, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas son las preguntas que nos surgen cuando sufrimos, no son las otras. No son cómo se enfrenta el dolor, no son esas, sino esta, Señor, te necesito, estoy abrumada. Te veo distante, necesito una respuesta. Y esas preguntas no son las preguntas de uno que no cree, son las preguntas de una persona para quien Dios es importante. Si no, no haría esas preguntas. Si la relación con Dios no le importa, no pregunta nada sobre Dios. Pero cuando sufrimos nos damos cuenta que preguntamos mucho acerca de Dios y hasta hacemos teología. Porque teología es hablar de Dios. Hacemos teología en todos los pensamientos que vamos desarrollando. Y la historia que hoy les quiero compartir es la historia de una familia. La familia de Noemí, la familia de Elimelec, conformada por varios personajes que yo se los voy a ir relatando. Esta historia está en el libro de Ruth. Y el libro de Ruth es un libro precioso, es un relato precioso del cual podemos sacar muchas cosas. Son solo 4 capítulos, no lo puedo leer acá porque no me alcanzaría el tiempo, pero sí se los voy a contar, pero les sugiero que ustedes después en su casa los lean. Yo solo voy a leerles algunos versículos de esto. Lo primero que pasó y que cuenta la Biblia es que en Belén o en Israel, en el tiempo de los caudillos, en el tiempo de los jueces, había una familia que frente a la hambruna que se levantó decidió emigrar. Situación muy conocida para nosotros en la actualidad, ¿no? ¿Cuánta gente? Seguro que acá, si les pido, hay muchos que han tenido o que emigrar o que son hijos o nietos de inmigrantes como soy yo. En la región de Israel y en toda esa región hubo una hambruna y esta familia que vivía en Belén, que era la familia de Elimelec y Ruth y Noemí, con sus hijos, Malión y Kelión, decidieron salir. Pero hay una primer cosa que me llama la atención, porque Belén quiere decir, según lo que estudié, ciudad de pan. Pero en la ciudad de pan no había pan. Y esta es una primer cosa que creo que podemos pensar y que nos ayuda. Damos por sentado que las cosas tienen que ser así o asá, ¿no? Por ejemplo, siempre di por sentado que el momento del nacimiento de un niño siempre es de alegría y todo va bien. Eso lo tengo porque en mi historia pasada no había ninguna situación de gravedad frente al nacimiento de un niño. Siempre di por sentado esto, hasta que, como ustedes saben, tuve que enfrentar los temores y las angustias frente al nacimiento de mis nietas. Muchas veces damos muchas cosas por sentadas, ¿no? Y nos basamos en ilusiones. La ilusión de que esto tiene que ser así. La ilusión de la familia unida. La ilusión de que todo en el país tiene que estar sin contradicción y en orden. La ilusión de que esto... No sé, ¿cuál será tu ilusión, ¿no? Cada uno tiene muchas de estas ilusiones. La ilusión es... una actitud frente a la cual se tiene una confianza y una espera, pero esa confianza no tiene ninguna búsqueda de legitimidad, digamos. Lo pensamos, pero bueno, yo pensaba eso sobre el nacimiento de los bebés porque en mi familia nunca había pasado. Pero ojo, porque yo vi tantas familias sufrir, pero a mí no me había pasado. Entonces ese concepto lo tenía dentro mío. Tenemos muchas ilusiones. De hecho, no está mal tener ilusiones. Como dice el sapo cancionero, la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. No está mal tener ilusiones, pero las ilusiones no son la que nos genera una actitud madura, como escuchamos hoy en la lectura, ¿no? La ilusión, bueno, de pronto se puede perder. Y esto es lo que le pasó a esta familia. En la ciudad de Pan no había pan. Esta familia emigró y se fue a Moab. Bueno, Moab era un país no solo extranjero, sino un país con el cual los israelitas tenían mucha pica. Porque ellos no les habían facilitado, cuando ellos iban camino a la tierra prometida, ¿no? No les habían facilitado el paso por ahí. Entonces ellos estaban siempre con esa pica y ese rencor. ¿Y quién los puede juzgar? Nosotros también tenemos nuestras picas y nuestros rencores, aunque a veces están abajo de la alfombra y no los reconocemos, ¿eh? Pero bueno, así fue que se fueron, que se fue esta familia. Pero a veces... parece que una desgracia sigue a la otra, porque al poco tiempo murió Elimelec y Noemí quedó sola con sus hijos. Y bueno, de alguna manera Noemí sacó fuerzas de su debilidad y de su condición de viuda en una ciudad extraña donde había muchos odios hacia los extranjeros también. Y salió adelante. Sus hijos se casaron y volvieron a recuperar el equilibrio. Bueno, qué bueno, ya está otra vez. Y después, al poco tiempo, sus hijos también murieron. Los dos hijos. Entonces, dice la palabra del Señor que... que Noemí... se sintió desamparada, ¿no? Dice, murió Elimelec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, una Orfa, otra Ruth, y después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Malión y Kelión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. En otras versiones dice que se quedó desamparada y sin hijos. Otra vez, por eso el libro, cuando no se puede parar de sufrir, parece como que la vida realmente nos presenta muchos sufrimientos. Otra vez nos pasa lo mismo, ¿no? Yo lo sé porque lo he dicho y se lo he preguntado al Señor. Otra vez, ¿te parece que tanto me tenés que perfeccionar? Bueno, el Señor sabrá por qué, ¿no? Pero bueno, Noemí se vio de nuevo en esta situación, de desamparo. Y ahora ya le fue más difícil la confianza. Y ahora ya, cuando ella pensaba de Dios, lo pensaba como Dios se puso en contra mío, como decía recién por acá, que a veces hasta como enemigo lo vemos, ¿no? Pero bueno, aún en la más oscuridad, valga la redundancia, siempre hay alguna luz de esperanza. Y Noemí llegó a escuchar que en Belén volvía a haber pan. Y cuando escuchó eso, entonces dijo, voy a volver. ¿Qué voy a hacer acá en un país extraño? Acá no voy a poder sobrevivir, allá quizás tampoco, pero va a ser mi tierra. Voy a volver. Y entonces se preparó para volver. Pero pasó algo muy extraño. Pese a todos los prejuicios machistas, estas mujeres tenían una relación y un vínculo muy amoroso y muy fortalecedor, porque sus nueras no quisieron dejarlas. Y Noemí les insistió, váyanse a la casa de su madre, busquen un nuevo marido, busquen la seguridad de un nuevo hogar, porque a donde voy yo les va a ser muy difícil sobrevivir, porque todo lo que yo sufrí como extranjera en el país de ustedes, lo van ahora a tener que vivir ustedes en el mío. Y porque no sé cómo va a ser la supervivencia y no sé cómo vamos a salir adelante, quédense, fue el amor que la llevó a insistirles en que se quede. Pero ellas dijeron, y además algo que le quiero decir, que Noemí bendijo a sus nueras. Y ella les dijo, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes mostraron con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar la seguridad de un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. ¡Qué generosidad de parte de la suegra! En una sociedad muy patriarcal, donde las nueras probablemente tenían que servir a las suegras, pero ella, con este amor y este cariño, les habló como si fuera una madre más que una suegra. Y habló de la misericordia que ellas tuvieron. Acá dice lealtad, pero el sentido es de la palabra misericordia. La misericordia es una cualidad por la cual el que tiene misericordia hace mucho más de lo que es lo supuesto o lo obligatorio. Me da mucho más, porque lo da con amor y con generosidad, con gratuidad también, ¿no? Y ella le habló a sus nueras les pidió a Dios la bendición para sus nueras, de que Dios sea así, de benigno, de misericordioso, de gratuito, digamos, con estas mujeres que habían sido así de amables con ellas. Me hizo acordar a las historias de mi abuela, porque mi abuela nunca me inculcó el odio por los turcos. Ella siempre me dijo que eran los jóvenes turcos, era un partido político o algo así de la época, los que hicieron estas matanzas. Pero me hablaba de sus vecinas turcas, amigas, amorosas, cariñosas, ayudadoras, ¿no? Me encantó eso, porque no sembró en mí el odio, ni sembró tampoco la discriminación reactiva. Sembró esta posibilidad de ver que el ser humano en todos lados tiene cosas buenas y tiene cosas malas, ¿eh? Y no la dicotomía entre buenos y malos, que tanto mal nos hace en todos los aspectos de la vida. Y así fue lo de Noemí. Pero yo pienso que para que las nueras hayan sido tan amorosas con Noemí, Noemí debe haber sido muy amorosa con las nueras, ¿no es cierto? Porque el amor generalmente se da en una reciprocidad. Es cierto que a veces damos y recibimos ingratitudes, eso pasa muchas veces, pero también es cierto que si persistimos en el amor, muchas veces vamos a poder recoger los frutos del amor. También me hizo pensar que no es el mejor momento, el momento del dolor, para generar buenos vínculos. Porque cuando pasan sufrimientos, problemas, generalmente estamos un poco nerviosos. Ahí es el momento de la paciencia, más que de generar estos vínculos amorosos. Los vínculos amorosos los tenemos que generar siempre. El cariño y el amor lo tenemos que ir generando siempre, aún antes del sufrimiento. En el sufrimiento más difícil, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena. Pero pensemos en esto, ¿no es cierto? Porque si las palabras no nos sirven cuando sufrimos y sí nos sirven los vínculos que nos generan esperanza, generemos en nuestra vida muchos vínculos posibilitadores de la esperanza, porque eso nos va a ayudar en el tránsito por esta vida. Entonces ellas, deshechas en llanto, alzaron la voz y exclamaron: no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Y ella dice: no, vuelvan a su casa. No, bueno, que sí, que no. Finalmente Orfa decidió volver. No es la mala porque decidió volver, ¿eh? Les aclaro. Ella volvió a la casa de su madre a una posibilidad de supervivencia. Pero Ruth le dijo: no me insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Yo creo que esa suegra cariñosa no solo les habló a las chicas de cómo se lava o cómo se plancha, les habló de un Dios amoroso, de un Dios que venía a salvar a su pueblo, de un Dios misericordioso. Y creo que esta es la característica de todo el libro de Ruth. Noemí era una mujer misericordiosa y eso se lo transmitió a sus nueras. Y de esa forma ella ganó el favor de sus nueras, pero además posibilitó a sus nueras la confianza y la fe en un Dios distinto al que había en Moab, al cual había que ofrecerle sacrificios humanos y qué sé yo, un Dios cruel. No, un Dios distinto, un Dios amoroso y un Dios misericordioso. Fíjense si es importante el problema del dolor y de cómo lo enfrentamos para llevar las buenas nuevas a la gente que tenemos al lado nuestro y también para hablarnos a nosotros mismos de las buenas nuevas, ¿no es cierto? Bueno, así fue que Noemí, bueno, frente a esto no insistió más, se fueron a Belén de nuevo. Y cuando estaban llegando, pese a todos los miedos de Noemí, la gente de Belén, las mujeres, la reconocieron a Noemí. Se ve que esa Noemí había sido amiga de muchos, ¿no? Porque se seguían acordando de ella. Y dijeron: hola, acá está Noemí. Noemí quiere decir mi dulzura, ¿no? ¡Ay, hola, acá está la dulce Noemí! Y Noemí le dice: ¿por qué me llaman dulce si el Dios Todopoderoso? Llámenme amarga, dice, ya no me llamen Noemí, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Es como que cuando volvió, a veces nos pasa, ¿no? Hablábamos antes con Elías de que podemos tener la confianza, pero a veces como que temblequeamos, ¿no? Cuando ella volvió a Belén, Es como que se le removió todo. Yo me fui de acá con las manos llenas. No tenía pan, pero tenía a mi marido, tenía a mis hijos, tenía una ilusión por el futuro. Pero vuelvo ahora sin absolutamente nada. No, ya no me llamen dulce, sino que llámenme amarga. Y así era como estaba Noemí. Y bueno, nosotros también a veces tenemos este tipo de reacciones. Leí una ilustración que me gustó mucho, de una viejita que le preguntaron sobre su seguridad dentro de la situación difícil que estaba viviendo, y ella dijo: mis pies a lo largo de toda mi vida temblaron muchas veces sobre la roca, pero nunca vi a la roca temblar debajo de mis pies. Me encantó, ¿no? Porque es muy cierto, temblamos muchas veces, ¿eh? Temblamos, nos bajoneamos, nos amargamos, gritamos, Señor, ¿por qué? Lloramos, y sí, es nuestra condición humana, pero la roca sigue firme, la roca de Noemí quedaba firme. Bueno, pero estas mujeres no se quedaron así como pobres víctimas, pero ahora en Belén. Aquí apareció algo que se ve que Ruth recordó. ¿Y quién se lo habrá contado? Seguro que Noemí, ¿no? Porque siempre hay que pensar en el pasado. Ruth se acordó de una ley por la cual los pobres podrían recoger las espigas que los segadores tenían que ir dejando cuando se caían. Una ley que ya no se usaba más en la época, pero Ruth la recordó. Y dijo: mira, me voy a ir a trabajar, le dijo a Noemí, y voy a ir a buscar esas espigas como esa ley. No fue como una limosnera, fue como alguien con dignidad y con derechos. Recordó que tenía derechos como viuda y como extranjera y dijo: los voy a ejercer con esta dignidad que el Señor me da. Y así fue. Y da la casualidad, que sabemos que no es casualidad, sino que Dios está con nosotras, que fue al campo de un pariente de Noemí, que se llamaba Boz. Boz, según lo que leí, quería decir: en él, en el Señor, está mi fuerza. Así que ya tenemos a Ruth, a Noemí, la dulce, a Boz: en él está mi fuerza. Y Boz le dijo a Noemí: quédate acá y no vayas a ningún otro lado. Tenés que espigar en mi campo. Yo voy a hacer que la ley esa se cumpla, que nadie te moleste. Y Ruth le dice: ¿y por qué haces este favor conmigo? Y entonces él le dijo: ya me contaron, le dijo Boz, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo. ¿Cómo dejaste padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías? Que el Señor te recompense por todo lo que has hecho. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Ya le habían contado que esta Noemí también mostró la misericordia de Dios. Esta es la clave de esta familia, la misericordia. Hizo mucho más de lo que ella debía. No necesitaba ir con su suegra a Belén, pero ella lo hizo. Y dejó padre, madre y la tierra donde nació y fue a vivir con un pueblo que ella no conocía. ¿A quién les hace acordar? A mí me hizo acordar a Jesús, que dejó el cielo y vino a vivir a un pueblo que no conocía, que no lo conocía a él, mejor dicho, que no lo quiso conocer ni reconocer. Ruth también demuestra, no solo en mí, Ruth también está demostrando esta actitud redentora y amorosa y misericordiosa de Dios. Que Dios te lo pague con creces, le dijo. Y Ruth, que quiere decir compañera, nos hace también pensar en este Dios con nosotros, que es el pensamiento que nos ayuda a salir de la oscuridad cuando estamos pasando por problemas. Los problemas van a estar, son parte de la condición humana, pero Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Esto le mostró Ruth a Noemí. Dios sigue estando con nosotros. Y se lo mostró no con las palabras, se lo mostró con su vida y con este vínculo que generó una permanente esperanza. Entonces, Ruth le contó a su suegra sobre el hombre que había, con el que había estado trabajando, y ella le dijo: que el Señor lo bendiga. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano, es uno de los parientes que nos pueden redimir. Porque había otra ley antigua que decía que los parientes tenían que rescatar a las mujeres, a las viudas, a sus huérfanos, y aún casarse con una mujer que había quedado viuda y darle hijos a esa familia, pero no hijos que serían legalmente propios por la ley de la herencia, sino que serían como si hubiera sido un hijo del matrimonio anterior. Es un poco difícil de comprender, pero eran leyes antiguas. Y acá aparece de nuevo, pero lo que a mí me gusta rescatar de esto es que aparece la figura esta de la redención, la figura del rescate. Porque cuando estamos tan bajo en nuestro sufrimiento, necesitamos como ese rescate. Y el Señor sale a nuestro encuentro a través de las personas que nos pone alrededor, que nos ayudan y que nos dan una soga para que podamos ver su amor en medio de toda la oscuridad. Bueno, en definitiva, Noemí se acordó de esta ley, le dijo a Ruth que le ofrezca matrimonio a vos, vos lo aceptó, y se casaron y tuvieron un hijo. Pero en ese hijo también había otra muestra del amor de Dios. Porque ahora estaban toda la gente del pueblo contenta. Por un lado, los hombres del pueblo le dijeron a vos: que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, quienes juntas edificaron el pueblo de Israel. Que seas un hombre ilustre en Efrata y que adquieras renombre en Belén. Que por medio de esta joven el Señor te conceda una descendencia tal que tu familia sea como la de Fares, el hijo de Tamar, el hijo que Tamar le dio a Judá. Así que Boaz tomó a Ruth y se casó con ella. Y cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor, ahora cantaban las mujeres, que no te ha dejado hoy sin un redentor. Este era Obed, él no hizo nada, Es solo Dios el que hizo, que le mandó un redentor. Que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez. Y después decía: qué bien, Noemí de nuevo ha tenido un hijo, ¿no? Porque Noemí lo crió a este hijo con mucho amor. Y dice: y además Dios te bendijo porque te dio una nuera que es mejor para vos que 7 hijos. Eso era muy raro en una cultura patriarcal, ¿no? Pero lo que el libro está queriéndonos decir, porque este es un libro bíblico que tiene un sentido espiritual para nosotros, ¿no? Lo que nos está queriendo decir es que en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras luchas y dificultades y sufrimientos, Dios está ahí para redimirnos. Y lo hace muchas veces a través de personas que no con palabras, sino con estos vínculos que generan esperanza, nos aman, nos sostienen, nos ayudan, nos acompañan y de alguna manera nos muestran el amor maravilloso de Dios. Y en un mundo en que le escapamos tanto al sufrimiento, qué bueno es que podamos pensar en el dolor como una ayuda para recuperar los vínculos. Porque estamos en un mundo muy solitario, muy fragmentado, donde nadie le importa de nadie. Pero en cambio el sufrimiento nos ayuda a darnos cuenta de que sí, de que nos necesitamos entre todos, de que necesitamos vínculos amorosos, de que necesitamos los abrazos y los besos, de que necesitamos los cariños, que alguien nos pueda hablar, que necesitamos la misericordia que nos muestre este amor del Señor. Y Obed, que fue el hijo de Boaz, fue el abuelo de David, el rey de Israel. El abuelo de David, que nació de una extranjera, de una extranjera discriminada y pobre, pero una extranjera que decidió confiar en el Señor. Y David, como todos sabemos, fue antepasado de nuestro Señor Jesucristo, del cual Obed es como un símbolo, ¿no? Me hizo acordar al texto que dice: un hijo, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y qué lindo, ¿no? Cuando nace un bebé es como que se renuevan todas nuestras esperanzas. Y cuando Jesús nació, renovó todas nuestras esperanzas de que no todo termina con la muerte y el sufrimiento, de que hay una vida más, una vida en la que, aunque todavía no la vemos, la vamos a poder disfrutar, porque es una vida en relación con el Señor. Es una esperanza muy distinta de la ilusión, porque la esperanza es una espera concreta que tiene como meta a Dios. Y como la meta es Dios, esa esperanza nunca falla. Y por eso leímos antes el pasaje tan lindo de Romanos, ¿no? Qué lindo ese pasaje, siempre me encanta. Porque habiendo sido justificados por la fe en el Señor Jesucristo, tuvimos entrada a la misericordia de Dios. No porque seamos buenos, porque Dios no nos tiene que castigar, no. Sino porque creímos en uno que vino para redimirnos. Y al tener entrada a la gracia, también tuvimos un acceso a poder regocijarnos en la esperanza, en esta esperanza que es una espera certera de que Dios está más allá de nuestros problemas y sufrimientos. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, y no solo esto, también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter más esperanza. Sufrir pasa, haber sufrido queda. Ojalá que en nosotros quede así, quede con más perseverancia, con más entereza de carácter y con más esperanza. Lo repite dos veces, Y esta esperanza, que es una esperanza que no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Otra vez, el derroche del amor de Dios que va más allá de lo obligatorio y que nos lleva a que nosotros hagamos lo mismo. Y entonces, quizás después, vamos a poder decir junto con Job, que es con quien empezamos: yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea y no otro, porque esto es algo muy individual. Ese anhelo me consume las entrañas. Y después el final de Job, un final feliz, que aunque pocas veces se dan los finales felices, a veces se dan, pero en el Señor podemos tener nuestros finales felices. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y que sea así, que el sufrimiento, en lugar de dejarnos pegados a la amargura y a la tristeza, nos permita despegar a la misericordia, al amor, a la gratuidad de un Dios feliz, de un Dios generoso, de un Dios misericordioso que se muestra y que nos permite que lo veamos, aunque nosotros a veces tengamos la vista nublada. Terminemos con una oración. Gracias, Señor, porque aunque a veces queremos desprendernos del sufrimiento, podemos darnos cuenta que a través del sufrimiento nuestra imagen sobre vos cambia, podemos crecer en amor a ti al reconocer el amor que nos tuviste y podemos crecer en amor a los demás al reconocer también en ellos tu amor y misericordia hacia nosotros. Que seamos una iglesia cuya característica sea el amor y la misericordia. No importa cuántas cosas hagamos, porque en definitiva es este amor y esta misericordia la que puede mostrarle a los demás que Dios es un Dios vivo, es un Dios en el que podemos esperar, que no está muerto y que no es inútil, sino un Dios que nos da vida y renueva la vida día a día a través de la gracia que nos dio por nuestro Señor Jesucristo. Permitinos, Señor, vivir en esta gracia y en esta contemplación de tu persona, que es lo único que en definitiva nos hace bien y nos hace levantar la mirada al cielo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.